cristiano. Somos dirigentes progresistas, democráticos y revolucionarios. Celosos vigilantes del partido, no permitimos eso, cabe en nuestra patria. Extraños, inconformes y traidores, en momentos de crisis y bonanza, avanzar. Con el PRI, compañeros, avanzar. Libertad, unidad, democracia y justicia social. Un día derribamos al tirano, con la noble elección, con el sufragio. Ese día con grandeza construimos un país justo, libre, soberano. La unidad nacional es lo primero en las columnas revolucionarias. Por eso las mujeres y los hombres formamos un partido de vanguardia. Avanzar, avanzar, con valor, compañeros, avanzar. Libertad, unidad, democracia y justicia social.